los Righteous Brothers, número 2 en el año del vinilo, y en el 1 Vanilla Ice entraba directamente en el 3 en Inglaterra, mientras ya había sido número 1 en Estados Unidos a principios de noviembre. Ice Ice Baby, rapero con maneras bastante chulescas, que se convierte en el segundo rapero blanco en las cimas de las listas, nacido en Miami, muy relacionado en aquella época con el entorno de Madonna y utilizando el riff del bajo de Under Pressure de Queen y David Bowie. Inicialmente lanzado como cara B de Play That Funky Music, y después los DJs le daban la vuelta al disco. Ahora llega Mónica Ordóñez con Selección M80. El próximo domingo, a partir del próximo domingo, Ángel Muñoz se encargará de presentar el año del vinilo. Muchas gracias por la ayuda, los comentarios, las críticas y el cariño de todos vosotros hacia mí con este programa. Un saludo de Agustín García, número uno esta semana en el repaso del año del vinilo de 1990, de noviembre, con Vanilla Ice, Ice Ice Baby. Yo, VIP. Let's kick it.